Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, son los comienzos de un nuevo año, este que ya ha tenido movimientos telúricos en lo político y que comienza a girar los engranajes de las ruedas de la cultura. De esta forma vamos incorporando viejos grupos con nuevos integrantes que se funden a los ya conocidos en un viaje por este presente de tanta ebullición. Hoy voy a presentarles a dos habitantes de este podcast que siempre se renuevan y tienen la cualidad de crecer, desarrollarse y adaptarse a las nuevas exigencias. En este contexto y en primera instancia se presenta La Rueda de la Fortuna, una colaboración entre Quilapayún, un grupo emblemático de la música chilena y latinoamericana, y Nano Stern, un representante de la nueva generación musical de Chile. Esta obra destaca por su profundidad y luminosidad, así como por su enfoque filosófico que combina elementos de tradición y modernidad. Además, la pieza se caracteriza por una fusión de memoria y esperanza, lo que la convierte en un aporte significativo al panorama musical contemporáneo. Ciego es el hombre ciego, lo dicen sus dolores. Va por el mundo herido, inciertos sus amores. No ve que el día claro tiene una esencia oscura y que la noche brilla con sus estrellas puras. Naufraga con su barco en el mar del olvido y busca en el futuro lo que nunca habrá sido. No sabe que la vida, con buena o mala suerte, no existe sin su opuesto, que la lleva a la muerte. Van y vienen los amores, tú mismo ya no estarás. La rueda de la fortuna no se detiene jamás. Van y vienen los amores, saber que todo se completa, el ser con el no ser, lo bueno y su contrario, la guerra con la paz, la verdad y el error, lo eterno y lo fugaz. Y mira cómo llora ese desventurado que cree estar herido, porque ahora no es amado. Mañana habrá dejado atrás su cruel invierno, porque habrá descubierto por fin su amor eterno. Van y vienen los amores, tú mismo ya no estarás. La rueda de la fortuna no se detiene jamás. Van y vienen los amores, se detiene jamás. La rueda de la fortuna no se detiene jamás. La rueda de la fortuna no se detiene. El Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en segunda instancia les presento Caminos, obra de Daniel Cantillana y César Jara, y es, digamos, el primer single del nuevo álbum de Intilimani, conjunto también chileno, que hoy les ofrezco y que marca el inicio de su celebración por los 60 años de trayectoria musical. La canción se caracteriza por su luminosidad y humanidad, abordando temas recurrentes en la historia de la banda como la búsqueda, los viajes, el exilio, la memoria y la esperanza. La composición presenta una rica poética visual y fusiona instrumentos de viento y cuerdas latinoamericanos con percusiones afrocubanas, simbolizando el encuentro y la historia de sus miembros. Este single representa una nueva etapa creativa para el grupo, conectando su legado con una sensibilidad contemporánea. A través de esta obra, Intilimani rinde homenaje a sus orígenes mientras se proyecta hacia el futuro, renovando su sonido a un año de conmemorar 6 décadas como un referente esencial de la música de raíz. Sin vocación, como un ave migratoria en el destierro, vagando por calles que soñé una vez. Seguí el rumbo de una estrella que me indicaba el sur, la vista en el horizonte persiguiendo un cielo azul, y en tierras lejanas supe que el destino era llegar. Con una guitarra cuestas a encontrar el mismo mar. Caminos que se entrecruzan, como me enseñó un refrán. En Roma desembocaron sin saber. Como lo aprendí de niño, cuando el mundo era un lugar extraño y por descubrir ancho y ajeno. Y ahora se ha vuelto más como un pañuelo. Thank you. canto y la palabra.